Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Mira, en una ocasión alguien me decía, pobre de Judith Rey, sí, pues haces el esfuerzo por hacer su canción. Lo malo de ella es que no tiene vinculación con las masas, por eso nadie la conoce. Yo me puse a pensar y encontré que algunos compañeros creen que porque cantan en un auditorio con 10.000 o 100.000 gentes, están vinculados con las masas. Esto no es tener vinculación con las masas. Esto es hacer el show, esto es hacer el espectáculo. La vinculación con las masas, considero yo que es cuando tú participas con ellos en sus luchas, que estás penetrado, que estás fundido a ellos. De otra manera, solamente somos el que está actuando. Es que algunas veces nosotros le estamos poniendo en boca de la gente que solamente responde a la emotividad, ¿no? Conceptos que ni siquiera saben, simplemente están palmeando, tarandeándose porque tenemos un sentido del ritmo y queremos hacer en ese momento hacer algo, ¿no? Es lo mismo que hace la burguesía con el fútbol. Nos desahogamos a través del fútbol o de los toros. Entonces nosotros a nivel de la canción estamos también haciendo para la gente de la izquierda que quiere desahogarse en alguna forma, hacer que hagan la palmadita y esto. En una ocasión salta uno al público, Judith, ¿me permites que cante una canción? Sí, cómo no, ven, anda, aquí está la guitarra. Y se pone a cantar y empieza a palmear la gente, a zarandearse y todo. Y le digo yo, continúa. No, dice, ya, yo lo único que quise es que la gente estuviera animada. Le dije, pues ya me jodiste, mano. ¿Cómo que te jodí? Claro, le dije, porque yo quiero un auditorio atento que me escuche y no un público que esté zarandeando allí. Porque no es eso lo que yo vine a hacer aquí. Yo quiero entregar un mensaje o recoger una impresión, un comentario, saber qué piensan, qué problemas tienen, etcétera, ¿no? Establecer un diálogo entre ellos y no hacer el show aquí. Yo mira qué toda madre, qué vieja, cómo se zarandea todo dar, ¿no? Eso no es lo que yo vine a hacer. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que quiere hacer Judith Reyes? ¿Quiere hacer arte? ¿Quiere hacer canción? ¿Quiere hacer espectáculo? ¿Quiere hacer el show o quiere hacer política? Yo, Judith Reyes, quiero hacer política. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Pues entramos a nuestro segundo programa del Archivo General de la Canción. Es un proyecto que viene convocando nuestro colega Fernando Morán, que se ubica en California, y desde ahí lo estamos enlazando vía WhatsApp. Después de escuchar, Fer, buenas tardes, un fragmentito de una de las cantautoras que participan del disco Alas para un Canto Libre, tributo a Judith Reyes, 2021. Y para esto nos comentará nuestro compañero Fernando Morán aspectos de la vida y de la importancia de esta cantautora, de la cual él pues tuvo la fortuna de estar cerca, esta cantautora que nos habla y nos recuerda, como dice Fernando Morán, a través de su música, documental musical acerca de acontecimientos que se fueron dando cronológicamente en la historia de las luchas sociales en México. Fernando Morán, buenas tardes. Estás allá con el calor, el ventilador en California. Pues esta semblanza, esta introducción al tributo de Judith Reyes, que forma parte de esta, de este proyecto de investigación musical en el que has convocado a varios autores, el Archivo General de la Canción. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme nuevamente a tu programa. Muchas gracias, Angélica. Y bueno, pues lo primero que te puedo decir es Revolución Mexicana, a Judy Reyes, viene de lo que llamaríamos la música comercial. Desde temprana edad, a los 14 años, incursiona en este género. Ella es del estado de Tamaulipas, de Ciudad Madero, y entonces con el dueto con su esposo, Eduardo Alarcón, y ella, que después será conocida como la Tamaulipeca, pues desarrolla una carrera, digamos, en ese ámbito comercial, y ya después, después de muchos años, reaparece nuevamente cantando canciones que hablan sobre la lucha social de México. Y de otros lados también. Claro, comentabas en otro momento, Fer, que la obra de Judith Reyes realmente ha estado dispersa, poco compilada, poco conocida alguna de ellas. Bueno, se sabe de los textos que escribió, incluso su libro biográfico, La Otra Cara de la Patria, que es un relato autobiográfico. Y bueno, al margen de esto, pues las investigaciones recientes y el libro que publica Liliana García Sánchez acerca de esta cantautora, que bueno, pues nos habla básicamente de las composiciones de ella que se basan en el corrido como un género mexicano, y de allí, bueno, también el testimonio en el que tú has hecho énfasis de la obra de Judith Reyes, sobre un documental musical, que es como tú lo llamas, su música es documental, porque nos habla de momentos que, pues si no hubiera sido por las letras que ella escribe, pues tal vez no las tendríamos presentes, ¿no? Movimientos de Tlatelolco, del 68, los estudiantes, y bueno, siempre estar cerca de su pueblo, como lo has comentado tú en algunos textos. Sí, una de las características de Judith Reyes cuando empieza a hacer canción con contenido social es que este trabajo lo realiza en el norte de la República, principalmente en el estado de Chihuahua, y es obviamente que en la capital de la República siempre se ha centralizado a toda la difusión de la música. Todos los artistas iban de lo que llaman la provincia a la ciudad de México o a las otras capitales como Guadalajara, Monterrey, a difundir su música. Entonces, también, dado el carácter que tiene esta música, pues no era música para la radio, no era música para los medios, ¿no? Todo esto estaba ya y sigue muy, muy controlado, ¿no? Y después ya cuando en los años 60, como en 66, 67, se traslada a la Ciudad de México, en el 69 se tiene que exiliar. Y entonces está unos años en Europa, entonces también por eso no se conoce muchos de sus trabajos. Varios de sus discos fueron editados en Europa o algunos en Estados Unidos. Entonces ese material no llegaba directamente a las tiendas de discos ni se podía distribuir fácilmente, ¿no? Claro, y al margen de conocer hoy, a través de este tributo, pues muy modesto que hace Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna, a esta cantautora Judith Reyes, pues ahora sí que al margen y en paralelo, ¿verdad?, las actividades del Archivo General de la Canción. Nos comentabas que, bueno, está ya muy álgida la convocatoria, hay mucha gente que se interesa, que se ha acercado para participar. Y por ahí que nos adelantaras algunas actividades que ya se están trabajando para esta propuesta de memoria histórica musical, que, como diría, parafraseando a Judith Reyes, ¿verdad?, la otra cara de la patria. ¿Qué actividades ya están en puerta o se están trabajando dentro del Archivo General de la Canción? Bien, para el mes jornada a homenaje a Víctor Jara, esto a 50 años de su asesinato por la Junta Militar en Chile. La programación la daremos a conocer la próxima semana. Ya subiremos en las redes los diferentes participantes, tanto en la música, que va a ser el día viernes y el día domingo, y como los participantes en el segundo conversatorio, que el tema será Víctor Jara en México y la influencia de la nueva canción chilena. Después, en noviembre, se está trabajando para el tercer conversatorio, y para el mes de marzo, que se cumplirá el centenario del nacimiento de Judy Reyes, estamos también preparando otras actividades que obviamente incluyen un conversatorio, y pues por ahí estamos trabajando, ¿no? Buscando qué maneras son las que están a nuestro alcance y podemos darle el mejor homenaje, ¿no? Pero esto con el fin de continuar difundiendo sus trabajos, ¿no? Claro, y entre otro comentabas que el próximo año se cumplen 100 años del nacimiento de esta cantautora, que recordemos sus palabras, ¿no? Dice Judith Reyes: voy a escribir sobre sus problemas, no solo voy a escribir, los voy a cantar. La otra cara de la patria, libro autobiográfico en el cual nuestra compañera también, escritora Liliana García, estará con nosotros conversando para conocer la obra de esta cantautora, poco sonada en los medios radiofónicos, en la televisión actual, en las redes sociales. Y también nos acompañará nuestra amiga, también cantautora, Amelia Escalante, quien hacen tributo a Judith Reyes. Pues bien, muchas gracias, Fernando. Estaremos atentos de las actividades del Archivo General de la Canción, siguiendo tus redes sociales, tu Facebook, cómo te encontramos, por favor, para ya irnos y dar seguimiento a tus actividades del Archivo General de la Canción. Bien, en el Facebook estoy como Fernando Morán, así me encuentran. Tengo una página en el internet, que es el blog de la Nueva Canción, es la Nueva Canción Mexicana .blogspot.com. Ahí es poniendo toda la información, pero esta es la información mía, y también hay información, busquen del Archivo General de la Canción, que estamos empezando a poner diferentes lugares en las redes sociales. Muy bien. Gracias, Angélica. Un abrazo hasta California. Hasta pronto, Fer. Gracias. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 4 y 17 minutos. En la esquina ruda, las chatarras y por los técnicos, la comida saludable. La ramen le comete una falta por exceso de sodio. El brócoli resiste por sus habilidades contra el cáncer. La dona enreda sus grasas saturadas contra las cuerdas. Y el pescado vence con sus proteínas y fósforo bueno para la cabeza y el cuerpo. Las papas fritas que incrementan la obesidad y la diabetes son vencidas por el maíz rico en vitaminas y nutrientes. ¡Gana los alimentos saludables! Identifica los productos rudos por los sellos. Elige alimentos saludables. Secretaría de Gobernación, Gobierno de México. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Regresamos al sendero de la luna. Hay en mi México 4,000 presos políticos que yo sé los torturaron porque es así como funciona en México la ley. Los defensores del pueblo están sufriendo cárcel y represión, sacrificada su libertad, rojas banderas de la lucha son. Pues aquí escuchando la canción de los presos políticos de México en la interpretación de Leticia Servín, que es una pieza que integra el álbum tributo a Judith Reyes, Alas para un canto libre. Y bien, tenemos aquí nuestra compañera Liliana García Sánchez, quien se ha hecho a la tarea, pues no solo de escribir el libro Judith Reyes, una mujer de canto revolucionario, 1924-1988, sino que también Liliana García lleva de la mano una investigación acerca de esta cantautora y de varias otras intérpretes mujeres que en este caso hacen este tributo musical. Y también, bueno, evidentemente dando testimonio de esta otra cara de la patria. Liliana García, buenas tardes. Aquí pues comentando algunos de tus inquietudes al margen de Judith Reyes, de la canción mexicana que nos habla de esta otra historia poco conocida, o más bien que de la que poco se quiere hablar también. Así es, Angélica, pues buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Me da mucho gusto compartir este espacio contigo, con Fernando Morán y, bueno, en este caso con Amelia Escalante, que admiro y quiero muchísimo. Qué bueno que se dio la oportunidad de hablar de Judith aquí ya en camino a las celebraciones de su centenario. Y con esta escucha que nos permiten hacer del disco Alas para un canto libre, pues que fue pensado como estos materiales de divulgación acerca de Judith Reyes, que la verdad creo que complementan el trabajo de investigación. Yo básicamente empecé realizando mi libro sobre Judith pues de una manera muy, muy básica. Yo había terminado mi carrera de antropología, y gracias a personajes como Francisco Barrios el Mastuerzo, León Chávez Teixeiro, Enrique Ballesté, que tuve la fortuna de conocer en vida, el maestro Alberto Híjar, en fin, muchas personas cercanas a Judith en su época, que me fueron acercando a la memoria, a los materiales, a los discos, en fin, ha sido una larga trayectoria de desentrañar estas historias que, como bien dices, pues no se conocen o no se desea que sean tan conocidas. Y nada mejor que empezar con la canción de los presos políticos, ¿no? Una canción que graba nuestra querida Leticia Servín para este disco tributo. Y entonces, bueno, nos damos cuenta un poco de esta línea tanto didáctica como histórica que trata Judith Reyes en sus canciones. La canción de los presos políticos de México fue compuesta fue grabada en 1970 en el disco México Oprimido, un disco que se grabó en Milán, Italia, durante su exilio de Judith Reyes. Ella para 1969, a finales de este año, pues sale exiliada de México. Pues sobre todo a partir de su fuerte presencia en el movimiento del 68, a la par que Judith fue registrando en su cronología del movimiento importantísimo, pues a la par de eso está apoyando a los presos políticos justo del movimiento del 68 que están desde antes de este año ya en Lecumberri. Y bueno, Judith Reyes estrena, entre otras canciones dedicadas al movimiento estudiantil, también esta canción de los presos en Lecumberri. Entonces, todo esto nos denota un perfil que tiene Judith Reyes. Ella no estrena sus canciones en la radio, ni en los festivales, ni en la tele, sino en donde se encuentran los sujetos sobre los que ella quiere hablar. Y bueno, tiene que ver que ella sufre una fuerte persecución, violencia, hostigamiento, incluso el secuestro. Y es todo esto lo que la lleva al exilio, donde, bien dijiste tú, ella escribe su libro autobiográfico, La otra cara de la patria, que justamente es un libro que empieza con su niñez y concluye justo en el año 1970, que es cuando Judith escribe este libro. En Reggio Italia, durante esta época del exilio, en la que también va a emprender, pues con sus canciones en Europa, va a estar difundiendo todo lo que ocurre en México y a la vez va a estar conformando redes, sobre todo en Francia y en Italia, con los movimientos en defensa de los derechos de los presos y los desaparecidos políticos. Entonces, bueno, me parece que es un perfil muy... Ella fue pionera en muchos sentidos, no solo en el retomar el corrido y el huapango como instrumentos de denuncia, ¿no? A través de este canto popular, pues transformar el discurso del corrido, eliminar esta visión machista de los amores y los borrachos, etcétera, y darle al corrido, pues ella decía, ella una dignificación, ¿no? Tanto para el género popular mexicano como a los temas urgentes que se tenían que desentrañar y que la historia oficial no mostraba. Sí, también, bueno, algo que tú comentas muy importante de la obra de Judith Reyes es que se diferencia la música popular artística de las luchas populares y de la música comercial, que es algo muy distinto, aunque ella empieza en foros, cuenta ahí en su biografía, se inicia en otro giro así de la música, por así decirlo, y finalmente ella, en lo que tú comentas, no rescata al corrido mexicano, que no es la influencia europea del romance, como comentas en tu libro, enfocarlo hacia la música popular artística en estas luchas populares, también de tal manera que estamos teniendo otra estética de la música, otra estética de la que nos tienen muy bombardeados, de estos estereotipos, y que algunos autores, incluso contemporáneos de ella o actuales, pues se dejan absorber, ¿verdad?, con esta máscara de folclore, con esta máscara de lucha popular, y sin embargo ella sigue sobre este camino, como tú bien lo comentas, al lado de la gente que lo necesita, ¿no? Así es. Sí, esto que comentas al inicio de a mí me parece fundamental, ¿no? Porque pues Judith Reyes pudo tener, ya mencionaba Fernando Morán, como la tamaulipeca, pudo tener pues mucho éxito en términos de fama, de economías, ¿no? De una resolución de su vida de ahí en adelante. Sin embargo, pues hay una parte en su caminar que la lleva al periodismo en el estado de Chihuahua. Por allá conoce a los jóvenes Arturo Gamis, a Álvaro Ríos, a Pablo Gómez, todos estos maestros rurales que estaban pues ya iniciando lo que Carlos Montemayor llamó los inicios de la guerrilla en México, propiamente pues en Chihuahua, con estos jóvenes de la famosa historia del cuartel Madera, al que también Judith Reyes canta. Pero bueno, ella se encuentra con toda esta realidad del campo mexicano, ¿no? En su biografía, Judith misma re, reitera varias veces que fueron los campesinos de Chihuahua quienes le enseñaron a ella el significado del reparto agrario, de todo este tema de la reforma agraria tan acariciada y nunca del todo conclusa, ¿no? Entonces, pues ella va aprendiendo de los campesinos a la vez que ellos se van alimentando de su obra. Y pues es en esta dialéctica que ella encuentra su verdadera misión, ¿no? En su existencia, y lo hace con una convicción muy clara. Y tiene que ver también lo emocional, lo personal, estos temas que tampoco se tocan mucho en las historias de la izquierda. Y bueno, pues Judith tiene una larga y fuerte amistad con Jorge Negrete, quien hiciera famosa la canción de La Parranda Larga, ¿no? Entonces, esta amistad hace que Judith le obsequie la canción a Jorge Negrete, y la muerte de Jorge Negrete es un primer detonante para que Judith abandone el canto comercial. Ella dice, ha muerto el mejor de todos, y pues ella decide guardar silencio. Sin embargo, no se queda quieta, como les digo en el libro y como dice ella en sus canciones. Se va al norte, a donde encuentra la Tamaulipeca, por fin se convierte en Judith Reyes, la compañera Judith Reyes. Y es importante notar este giro en la trayectoria de un artista, pues que alcanzó un perfil tan radical, como dices, a la vez no se hallaba tanto entre los nuevos movimientos de los 70s, sin embargo les cantó a los jóvenes y a los estudiantes, a los niños, en fin, creo que ella tuvo esta visión tan amplia de lo popular y de saber a dónde era pertinente su canto, ¿no? Claro, sí, y de aquí que la historia, decía ella, tendría que construirse como un gran canto épico, con todas esas aportaciones que tendríamos ir tomando de los movimientos populares. Pues no se vayan, regresamos con Liliana García, quien nos seguirá comentando acerca de este libro de Judith Reyes, escrito por ella, titulado Judith Reyes, una mujer de canto revolucionario. Liliana García Sánchez, regresamos en unos segundos. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHSA 97.3 FM Amecameca, la voladora radio, radio comunitaria 97.3 XH Amecameca, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 65, barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio comunitaria de la región de los volcanes. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora, radio comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. Son las 4 y 31 minutos. La Voladora Radio. XHECA 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Regresamos al Sendero de la Luna. Clandestinas para torturar a muerte a los pobres mexicanos inconformes con su suerte. Por eso guardo memoria de mis compañeros hijos, honor y cariño inmenso por los desaparecidos. Pues este otro audio, esta otra pieza musical, Canto a los Desaparecidos, que interpreta Sabina Barrios en el disco álbum Alas para un Canto Libre, tributo a Judith Reyes, del 2021, nos remite siempre, bueno, pues a este acompañamiento musical de, pues, el pueblo mexicano, más allá de, pues, de lo que hemos conocido, de tener una estética del folclore, del canto nuevo, que a veces, pues, sí retoma mucho de la belleza de la música, de sus sones, de sus ritmos musicales, incluso originarios, algunos de ellos, pero alejados del sentimiento del pueblo, alejados del sentimiento real y testimonial de estas luchas sociales que se han dado en México desde antes de la Revolución Mexicana. Estamos hablando ya casi más de 100 años. Y bueno, Judith Reyes también recordando algunas de sus palabras, ¿no? El pueblo combativo siempre necesita al artista comprometido. Escogí mi destino, lo escogí hace 30 años. Recordándonos que también la vida diaria, la vida social, las necesidades de justicia, pues son formas de la estética. De la estética musical que encontramos de una manera muy genuina en las composiciones de Judith Reyes, alejado de lo comercial, Liliana García, comentábamos, ¿no? Por ahí algunos textos de compañeros que nos hablan de esta diferencia, ¿verdad? Así es, Angélica, es muy, muy interesante descubrir esta beta popular en la obra de Judith Reyes, ¿no? En un principio, como tú comentaste, como la citaste hace ratito, tiene que ver incluso con su raíz huapanguera, con su raíz huasteca que ella trae de sus padres de San Luis Potosí, y bueno, después en Tampico, toda esta carga del folclore musical popular, ¿no? De las tierras donde ella creció y de donde proviene. Entonces hay un folclore que ella pues absorbe muy naturalmente desde su infancia, y bueno, esto ya pasando el tiempo, revisando bibliografía, que sí la hay, habría que hacer un recuento de todo lo que se ha escrito sobre este tipo de canción, porque bueno, por ahí hay muchos que mencionar, pecaría yo de verdad si tratara de mencionarlos a todos, pero viene muy a cuento la obra de Federico Arana, ¿no? Hay un libro que apareció en los años 70 que se llama La música disque folclórica, y bueno, tiene este tono jocoso, burlón, si tú quieres, pero sí nos permite ver una diferencia entre un folclore, como tú dices, pues auténtico, originario, sin caer en purismos. Porque después el folclore que Arana critica es más bien justo, una estética que no genera símbolos o signos que sirvan a las luchas populares. Es decir, que los campesinos o los indígenas o las mujeres o los estudiantes se identifiquen de raíz con un sonido, con una sonoridad que les es propia, que nos es propia, ¿no? Y esta transformación de lo popular más allá de las listas de popularidad, lo popular desde una raíz cultural, desde una raíz que le va a dar fuerza al discurso político, me parece que es una, pues de alguna manera, una fórmula maravillosa que encontró Judith, y que por eso en mi libro hablo de Benita Galeana y de Concha Michel, que también fueron pioneras en este recoger el cantar popular, ¿no? Concha Michel tenía unos cuadernos maravillosos donde apuntó los cantares de los pueblos, incluso muchos de ellos ya desaparecidos, y pues también trato de hablar de estas mujeres pioneras en el ámbito de la cultura popular desde los pueblos, no desde un proyecto mercadológico o comercial. Claro, esta guitarra viajera, como tú bien la citas en tu libro, Judith Reyes, la guitarra viajera que va, viene, nos haces un recuento justo desde su infancia, su adolescencia, y bueno, ya cómo ella decide estos estas señales, este concepto del canto nuevo, que tiene un elemento fundamental, que es un canto de esperanza. Así es, exactamente. Creo que viene a colación las motivaciones que Judith tenía. Ella podía sentarse a escribir una canción y no se permitía levantarse hasta que la tenía terminada, esto por memorias de su mamá, de su hija. Y bueno, regresando un poquito a la canción de los desaparecidos, es un gran... Pues celebro mucho y agradezco que se haya grabado. Hasta donde yo sabía, esta canción permaneció inédita. Y bueno, gracias a la voz de Sabina Barrios, ¿no? Hija de Francisco Barrios y de Julieta Tabuch, argentina, una artista argentina también muy querida. Pues encontramos esta, gracias a la dirección musical de Juan Pablo Villa, ¿no? Que nos aportó su bella música para la dirección musical del disco. Y bueno, en la canción de los desaparecidos está esta parte que Judith fue difundiendo durante el exilio. Esta canción la cantó durante el exilio en Europa, la cantaba aquí en México en el CLETA, que es la época del Centro Libre de... Ay, perdóname, qué pena. ¿De teatro? Sí, de estos activistas políticos de teatro, de teatral y artística, perdóname, se me fue una de las siglas. Sí, no te preocupes, el CLETA todos lo ubicamos muy bien, todavía ya en el Jardín de Sullivan en Ciudad de México, y bueno. Ya pasó también el canto de Judith, y digo que pasó porque tampoco se quedó en CLETA. Ella tenía un perfil que la hizo más bien trasladarse a Iztacalco, ¿no? Al campamento 2 de octubre, a quienes también cantó y a quienes dedicó un disco importantísimo también, porque demuestra el internacionalismo, un poquito lo que alcanzó a mencionar Fernando Morán hace ratito. Si ustedes escuchan el disco de Iztacalco, le canta la lucha de los colonos en la 2 de octubre, pero también les canta a las favelas de Brasil y también canta a las luchas populares urbanas de Latinoamérica tan encendidas en los años 70. Y es importante este crecimiento intelectual de Judith Reyes. Es muy bonito ir viendo cómo un sujeto histórico se va desarrollando y se va ampliando, ¿no?, a través de su canto. Claro. Y bueno, de ahí que en su libro autobiográfico, La Otra Cara de la Patria, encontramos letra y música de Judith Reyes, entre ellas la de justo, el corrido, La Otra Cara de la Patria, del cual el último verso dice: Zapata, dime, ¿qué hicieras si con vida te encontraras? ¿En cuál patria habría de verte? ¿En la del rico o en la del pobre? Hablando o echando balas, ¿no? Así es muy elocuente cómo ella tenía clara esa otra cara de la patria, ese otro lado de la historia, esos otros luchadores que no estaban siendo nombrados y recordados. Entonces sí, definitivamente creo que ella tuvo esta intuición de que era preciso trabajar por la memoria, ¿no? A lo mejor ahorita ya vemos en la cultura urbana, sobre todo, más los antimonumentos y todas estas iniciativas por la memoria, ¿no? Que tiene que ver con esta subjetividad, no tanto de estar nombrando los movimientos, sino de traerlos a la realidad y a la discusión actual, tanto de lo político como de lo cultural, ¿no? Como hemos insistido en esta plática. Claro. Como bien también en otro de sus versos de La Otra Cara, el corrido, La Otra Cara de la Patria, dice ella: la patria no es un desfile de un 16 de septiembre. Ese es para mostrar las armas con las que se mata al pobre cuando protestar pretende. Exacto. Y lo reitera también en su canción. Hay otra canción de ella que se llama Pueblo, en la que también sostiene esta misma postura. Es una especie de comparativo en donde ella va diciendo: si es pueblo el estudiante no es pueblo, el militarote, ¿no? Y va haciendo una serie de comparaciones de dónde está el pueblo y dónde nos hacen creer que está y no lo está. Y bueno, tiene que ver con una visión de nación, con una visión de patria que ella defendió, si tú quieres, ya en los 70s se confrontó con otras visiones de patria, de cultura. Sin embargo, ella resistió con esta postura. Y bueno, la otra cara de la patria, hay que mencionar que en 2019 fue reeditada por el Centro Cultural Tlatelolco en una muy, muy bella edición, gracias a las fotografías que nos permitió ocupar su hijo de Judith, Josué Alarcón, quien se encuentra en Mexicali. Ojalá nos escuche y le podamos mandar un saludo y un agradecimiento. Gracias a Josué hemos podido tener los permisos para elaborar el disco y para difundir la obra de Judith Reyes, pues lo más que se pueda. Claro, pues aunque sea nos vamos con esta súper breve semblanza de lo que es el tributo a Judith Reyes, de lo que es tu trabajo de investigación en relación a esta cantautora, en relación a esta estética musical de pues investigación musical artística no comercial de la música cercana pues a nosotros, al pueblo, al estudiante, al trabajador y no en un sentido entre comillas bonito, pero alejado de nuestra realidad. Pues muchas gracias, Liliana García. Estaremos atentos de la presentación de tu próximo libro. Coméntanos por favor si hay oportunidad de llegar por ahí. Claro que sí, Angélica, será un gusto que sean partícipes del centenario. Por ahí estaremos dándoles lata para que participemos y celebremos a Judith. Y pues me quedo con un gran abrazo para ti, para Amelia. Aquí me quedo escuchándola con mucho gusto. Claro que sí. Regresamos en un momento ya para cerrar nuestro programa con nuestra otra intérprete de este álbum tributo a Judith Reyes, Amelia Escalante. Gracias, no se vayan, estamos aquí. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. Son las 4:45. XHSA. La Voladora Radio. Radio Comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. La Voladora Radio. Amecameca. XHSA. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Regresamos al Sendero de la Luna. Le dije al americano, voy a San Antonio, Texas, que es un barrio mexicano. Porque denme sus papeles, me dijo dándome prisa, pues para ir a San Antonio se necesita la visa. Eso no entra en mi cabeza, las visas no las requiero. Soy ave sin pasaporte, tengo alas para mi vuelo. Eso no entra en mi cabeza, no las requiero. Soy ave sin pasaporte, tengo alas para mi vuelo. Usted no cruza este puente sin cumplir lo estipulado. A Washington no lo manda ningún mexicano hambreado. A don Washington le dice de parte mía y del demonio que voy a cantar mañana en las calles de San Antonio. Me crucé por el río, como tantos mexicanos. Viva San Antonio, Texas, con sus miles de chicanos. Me crucé por el río como tantos mexicanos. Viva San Antonio, Texas, con sus miles de chicanos. Porque González y Mario Cantú, mi amigo, los rangers anotaban lo que decía mi corrido. Después me fui escabullendo en medio de aquel jolgorio, con miedo de que acabara el 5 de mayo en velorio. Pues bellísima, alegre el ritmo musical de esta pieza con los chicanos de nuestra amiga, cantautora, oriunda de la Ciudad de México, vecina aquí en el Estado de México, en Coacalco, Amelia Escalante. Buenas tardes. Estamos Hola, aquí. Angélica, muy buenas tardes, un gusto saludarte. Y aquí estamos muy atentas al programa. Claro, pues retomando este tema del tributo a Judith Reyes, que pues ha tenido que ver mucho en tu obra musical, así como Violeta Parra, Víctor Jara, José de Molina, y bueno, también de la mano tus composiciones con esta problemática social que se viven en muchas comunidades de nuestro país. Y bueno, al margen de tu discografía, el caso de hoy pues es rendir homenaje con esta pieza tuya, con esta interpretación, a la vida y obra de Judith Reyes. Claro, creo que pues para mí es muy grato haber podido participar en este disco homenaje a la gran Judith. Pues aprovecho para enviarle de nuevo y de vuelta ese abrazo a Liliana García, porque de verdad es que el trabajo que ella hizo pues fue un trabajo de mucho amor. Yo creo que lo que Judith siembra en el pueblo de México y del mundo es eso, es el amor. Las canciones revolucionarias, las canciones que son hechas para el pueblo, van llenas de eso, de amor al pueblo. Porque nunca se espera una retribución económica, porque como bien lo decía Liliana y bien lo decía también nuestro compañero que la antecedió, el canto revolucionario no es para los grandes escaparates comerciales, ¿no? Y creo que precisamente por eso estas personas pues viven para siempre en nuestros corazones. Entonces, para mí es un honor haber podido musicalizar esta canción de Judith y hacerla corrido, porque finalmente ella hacía corridos. Cuando Liliana me comenta que era una letra inédita, me mandó varias y yo dije, esta me gusta, porque pues también ella retrata un poco lo vivido, ¿no? En la frontera, lo que vivió su papá, ¿no? Su abuelo, ella misma, ¿no? Como es tratada del otro lado del charco, ¿no? Bueno, además con el apoyo del maestro, se me fue el nombre, ya estoy ahorita. Sí, nos emocionamos porque Juan Pablo Villa, perdón. Y qué bueno que fue un trabajo hecho en pandemia. Además, este disco tiene esa peculiaridad, este disco homenaje, que estábamos así en esa onda de retiro en nuestras casas y todo era por mensaje, y así se hizo este disco. Ya nada más a la hora de entrar a estudio fue una sola cita. Sin embargo, creo que este trabajo ha sido un trabajo muy bueno y creo que todas y cada una de las participantes pusimos eso en este disco, el corazón, el amor. Claro, y el divertimento de este arreglo musical que haces tú de una de una letra, pues por demás vigente y por demás polémica, de la migración, que sigue, pues no sabemos si se resuelve o no se resuelve, no solamente de México a Estados Unidos, sino de América Latina y recientemente a distintos continentes, ¿verdad? Claro, que es un mal que no disminuye, por el contrario, ¿no? Lo vemos en este mismo instante, en este presente, ¿no? Dentro de lo que yo he hecho, también he escrito a los indocumentados, o sea, yo creo que son temas que, pues, que se tienen que hacer, ¿no? Claro, también has hecho un... una maestraza en esas artes. Claro, y dentro de tu discografía también tenemos el primer disco, Rebeldía convertida en canto, Violeta Viva, un tributo a Violeta Parra, y recientemente, recuérdanos por favor, tu presentación de este fin de semana que tuviste con mucho éxito en cuanto a la presencia de, pues, a quien va dirigida tu obra, que es el pueblo también allá en Ciudad de México. Bueno, hemos andado del tingo al tango, pero el día de mañana vamos a estar ahí, y precisamente ahí vamos a poder coincidir Liliana y yo, desde hace mucho tiempo no nos vemos. Vamos a estar en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, vamos a estar ahí a partir de las 3 de la tarde, en un, ella precisamente va a hablar del libro, yo voy a hacer otra vez un tributo a Judith. ¿Por qué? Pues porque es necesario, ¿no? Vamos a hacer algunas canciones de Judith ahí, van a hacer algunas presentaciones de libros, van a hablar del 68, están invitadísimos todos, ¿no? Ese es el evento que tenemos ya mañana. Perfecto, pues por ahí estaremos, y los radioescuchas que estén cerca también, para seguir conociendo esta otra cara de la patria, el tributo a Judith Reyes, no solamente bajo la investigación de Liliana García, sino también de todas las cantautoras e intérpretes que convocan y que coinciden con esta otra cara de la patria. Muchas gracias, Amelia Escalante, te seguimos en tus redes sociales, en tus actividades, y un abrazo a todos nuestros radioescuchas. Nos encontramos. Muchas gracias, Angélica, muchas gracias a tu equipo de producción, gracias a todos, abrazo, Liliana, nos vemos pronto. Claro que sí, nosotros nos encontramos el martes en otro momento de Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. Hasta pronto. Hasta pronto. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. En Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con Angélica Carrasco. Puedes tener contacto con nosotros a través de Facebook. Búscanos como Angélica Carrasco Acevedo o bien en la fanpage Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna.